Página 224, capítulo 28. No conviene pasarse de vivo. Al rato ya fue hora de levantarse, así que bajé del desván y después empecé a bajar por la escalera grande a la planta baja. Pero al pasar por la habitación de las chicas, vi que la puerta estaba abierta y vi a Mary Jane sentada junto a su viejo baúl de cuero. Estaba abierto porque había estado embalando cosas, preparándose para ir a Inglaterra. Ahora había dejado de trabajar y estaba ahí sentada, con un vestido doblado en la falda y la cara entre las manos, llorando. Me sentí muy desdichado al verla así. Cualquiera habría sentido lo mismo. Así que entré y le dije: «Señorita Mary Jane, usted no aguanta ver sufrir a la gente, y yo tampoco, en general. ¿Por qué no me cuenta lo que le pasa?». Y me contó. Era por los negros, como yo pensaba. Dijo que el maravilloso viaje a Inglaterra ya se le había arruinado con eso, que ni siquiera sabía si alguna vez en la vida iba a poder volver a ser feliz, pensando que la madre y los hijos nunca iban a volver a verse. Y después estalló en un sollozo más amargo todavía, y abrió los brazos y exclamó: «¡Ay, Dios mío, Dios mío! Pensar que nunca se van a volver a ver». «Pero sí que se van a volver a ver», dije yo, «antes de que pasen 2 semanas, yo sé». Se me escapó sin darme cuenta, y antes de que pudiera decir nada más, ella me echó los brazos al cuello y me pidió que se lo dijera otra vez y otra vez y otra vez. Me di cuenta de que había hablado de más y que ahora estaba en un aprieto. Le pedí que me dejara pensar un poco y se quedó ahí sentada, muy impaciente y muy excitada y muy hermosa, pero más bien feliz y aliviada, como alguien a quien le acaban de sacar una muela. Así que le di vueltas al asunto en la cabeza. Me dije: «Supongo que alguien que se levanta y dice la verdad cuando está en un aprieto corre muchos riesgos, aunque tampoco puedo estar seguro porque no tengo ninguna experiencia, pero al menos es lo que creo. Y sin embargo, en este caso, que me maten si no me parece que la verdad es lo mejor y hasta menos peligroso que una mentira. Voy a tener que volver a pensar después en todas estas cosas. Es algo muy raro, muy diferente. Nunca me pasó una cosa así». Y al fin me dije: «Bueno, voy a arriesgarme. Esta vez voy a decir la verdad, aunque más bien me parece que es como sentarse encima de un polvorín y tantearlo para ver a dónde va a ir uno a parar cuando estalle». Entonces dije: «Señorita Mary Jane, ¿hay algún lugar un poco alejado del pueblo donde usted pueda ir a quedarse por 3 o 4 días?». «Sí, en lo del señor Lothrop. ¿Por qué?». «No me pregunte por qué. Si ahora yo le cuento a usted cómo es que sé que los negros se van a volver a encontrar antes de que pasen 2 semanas y en esta misma casa, y le explico por qué sé lo que sé, ¿usted va a ir a quedarse 4 días en lo del señor Lothrop?». «¿4 días?», exclamó. «Me quedaría un año entero si hace falta». «Muy bien», dije entonces. «Me hace falta más que su palabra. Es mejor su palabra que el juramento de otras personas sobre la Biblia». Se sonrió y se puso un poco colorada y dijo: «Si no te parece mal, voy a cerrar la puerta y ponerle la tranca». Después volvió a sentarse y yo le dije: «No vaya a gritar, quédese ahí sentada y tómeselo con calma. Tengo que contarle la verdad y usted no le va a gustar nada, señorita Mary, porque es una verdad fea y le va a costar aceptarla, pero no hay más remedio. Esos tíos suyos no son tíos ni nada, son un par de sinvergüenzas, unas perfectas basuras. Bueno, ahora ya le dije lo peor, así que el resto se lo va a poder aguantar más o menos bien». La sacudió mucho lo que le dije, por supuesto. Pero ya había terminado con la ducha fría, así que seguí sin detenerme, mientras a ella los ojos le brillaban cada vez más y más, y le conté todo, desde que nos encontramos con ese muchacho tonto que iba para el ferry, pasando por cuando ella se abrazó al rey en la puerta de entrada y lo besó como 16 o 17 veces, y entonces ella se puso de pie de un salto y con la cara encendida como una puesta de sol dijo: «¡Qué bestia! Vamos, no perdamos ni un minuto, ni un segundo. Los vamos a untar con alquitrán y los vamos a emplumar y después los tiramos al río». «Sí, claro», dije yo, «pero supongo que eso no va a ser antes de que usted vaya lo del señor Lothrop, o...». «Cierto, no sé en qué estaba pensando», dijo entonces, y volvió a sentarse. No me hagas caso, por favor, no me vas a hacer caso, ¿no es cierto? Y me puso esa mano de seda que tenía encima de la mía y yo creí que me moría. No pensé en lo que decía. Lo que pasa es que estoy tan furiosa. Adelante, por favor, no lo voy a hacer más. Voy a hacer lo que me digas que haga, no importa lo que sea. Bueno, dije yo, esos dos sinvergüenzas son difíciles de manejar y, por desgracia, yo no tengo más remedio que seguir viajando con ellos un poco más, me guste o no, y prefiero no contarle por qué. Y si usted va y cuenta todo y les echa a todo el pueblo encima, yo podría zafar de sus garras, y eso sería bárbaro, pero lo que pasa es que hay otra persona que usted no conoce y que está en problemas muy graves. Y bueno, tenemos que salvarlo, ¿no? Claro que tenemos que salvarlo, así que no tenemos que contar nada. Mientras decía eso, se me ocurrió una buena idea. Pensé que iba a poder liberar a Jim de esos dos sinvergüenzas, meterlos en la cárcel y después irme. Pero no quería navegar en la balsa durante el día sin que hubiese nadie más que yo a bordo para responder a las preguntas. De modo que no quería poner el plan en marcha antes de que fuese bien de noche. «Mire, señorita Mary Jane, le voy a decir lo que vamos a hacer, y no va a tener que quedarse tanto tiempo en lo del señor Lothrop. ¿A cuánto está de acá?» «Un poco menos de 6 kilómetros, en el campo de allá atrás». «Bueno, muy bien, ahora vaya allí y quédese ahí hasta las 9 o las 9:30 de esta noche. Después haga que la vayan a buscar, dígales que estuvo pensando en algo. Si llega acá a la casa de vuelta antes de las 11, ponga una vela en esa ventana, y si cuando vuelve son más de las 11 y no me ve por aquí, es porque yo ya me fui, que estoy lejos y a salvo. Entonces puede salir y contarles a todos y hacer que metan a esas dos bestias en la cárcel». «De acuerdo», dijo, «voy a hacer eso». «Y si llega a pasar que no me salvo y me agarran junto con ellos, usted tiene que salir a decir que yo le conté todo desde antes y me tiene que defender todo lo que pueda». «Si te voy a defender, claro que te voy a defender. No voy a dejar que te toquen ni un pelo», exclamó, y se le dilataron las ventanas y la nariz y se le abrieron mucho los ojos cuando lo dijo. «Si me voy, no voy a estar aquí para demostrar que esos dos sinvergüenzas no son sus tíos, pero tampoco podría demostrarlo si estuviera aquí. Podría jurar que eran todas mentiras, eso nada más, aunque supongo que eso de algo serviría. Pero creo que hay otras personas que pueden hacer de testigos mejor que yo, personas de las que nadie desconfiaría como desconfiarían de mí. Voy a decirle cómo encontrarlas. Deme un papel y un lápiz, ahí está. El sin par del rey, Briggsville. Guárdelo y no lo pierda. Cuando la corte quiera descubrir algo de estos dos, dígales que vayan a Briggsville y digan que atraparon a los tipos que hicieron el sin par del rey. Así, si necesitan testigos, en un abrir y cerrar de ojos van a tener de testigos a todo el pueblo de Briggsville, señorita Mary, y van a venir encantados además». Me pareció que ya habíamos dejado todo arreglado, así que dije. Dije que el remate siga nomás, no se preocupe, nadie va a tener que pagar por lo que compre antes de que pase un día entero, después del remate porque dieron poco tiempo de aviso, y ellos ni piensan irse de aquí sin esa plata, y si hacemos todo como planeamos, la venta no va a tener valor, y ellos no se van a poder llevar la plata, como con los negros, es igual. En realidad no hubo ninguna venta, así que los negros van a volver pronto, ni siquiera pueden cobrar el pagaré ese que le dio el negrero. Están atrapados, señorita Mary. «Bueno», dijo, «ahora voy a bajar a desayunar y después me voy a ir derecho a lo del señor Lothrop». «No, señorita Mary Jane, no me pescó la idea», le dije yo. «De ninguna manera, se tiene que ir antes del desayuno». «¿Por qué? ¿Por qué cree que quiero que se vaya, señorita Mary?» «Bueno, la verdad es que no pensé, y ahora que lo pienso, no sé, ¿por qué?» «Bueno, porque usted no es una cara de piedra, su cara es un libro abierto. Cualquiera puede leer en su cara como si estuviera llena de letras. ¿Cree que podría encontrarse cara a cara con sus tíos cuando ellos vengan a darle los buenos días y...?» «No siga, ya entendí. Me voy a ir antes del desayuno, es lo mejor, y voy a dejar a mis hermanas con ellos». «Sí, no se preocupe por ellas. Van a tener que aguantar un poco, sospecharían algo si se fueran todas juntas. No quiero que vea a nadie, ni a sus hermanas, ni a nadie en el pueblo antes de irse. Si un vecino le pregunta cómo amanecieron hoy sus tíos, usted seguro que algo les diría con la cara. No, váyase enseguida, señorita Mary Jane, y yo me las voy a arreglar con ellos. Voy a decirle a la señorita Susana que usted le dejó saludos a sus tíos y que va a estar afuera algunas horas para descansar un poco y cambiar de aire, o que fue a visitar a alguna amiga y que va a volver esta noche tarde o mañana a la mañana. Lo mejor es que le digas que fui a visitar a una amiga, pero no le deje saludos. Bueno, entonces sin saludos. Me pareció bien darle el gusto. Era una de esas pequeñas cosas que suavizan el camino de la vida. No costaba nada y hacía que la pobre Mary Jane se sintiese mejor. Después dije, hay algo más, la bolsa con la plata. Bueno, ellos la tienen y me siento una estúpida cuando me acuerdo de cómo es que la tienen. Pero no, en eso se equivoca, ellos no la tienen. ¿Cómo? ¿Y quién la tiene entonces? Ojalá supiera, pero no lo sé. Yo la tuve porque se la robé a ellos, se la robé para dársela a usted y la escondí, pero me tema que ya no está más ahí. Lo siento mucho, señorita Mary Jane, no sabe cuánto lo siento, pero hice todo lo que pude, con todo el corazón. Estuvieron a punto de atraparme, así que lo tuve que meter en el primer lugar que encontré y salir corriendo, y me parece que no fue un buen lugar. No te eches más la culpa, no está bien que hagas eso, y no te voy a dejar. Hiciste lo que pudiste, no fue culpa tuya. ¿Y dónde la escondiste? Yo no quería que ella volviese a preocuparse y me parecía que nunca iba a poder ordenarle a mi boca que le contase algo que la iba a hacer imaginarse al cadáver ese, ahí metido en el cajón con una bolsa de dinero arriba de la panza. Así que me quedé un ratito callado y después le dije, prefiero no contarle dónde puse la bolsa, señorita Mary Jane, si me disculpa, pero se lo voy a escribir en un papel y usted va a poder leerlo en el camino a lo del señor Lothrop si quiere. ¿Le parece bien? Sí, claro. Así que escribí. Lo puse adentro del cajón del muerto. Ahí estaba cuando usted se puso a llorar junto a él, en mitad de la noche. Yo estaba detrás de la puerta y usted me daba mucha lástima, señorita Mary Jane. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando me acordé de cómo lloraba ella allí solita en medio de la noche, mientras esos demonios dormían bajo su propio techo, avergonzándola y robándola. Y cuando lo doblé y se lo di, vi que también a ella se le llenaban los ojos de lágrimas, y me agarró de la mano y me dijo, «Adiós, voy a hacer todo tal como me dijiste, y si no te vuelvo a ver, nunca jamás me voy a olvidar de lo que hiciste por mí, y te voy a recordar muchas, pero muchas veces, y también voy a rezar por tu felicidad». Y se fue. Iba a rezar por mí. Me pregunté si la pobre se daba cuenta de que esa era una tarea que superaba su fuerza, pero supongo que no le importaba, que igual lo iba a intentar, porque así era ella. Habría tenido agallas hasta para rezar por Judas si se le daba por ahí, porque creo que no se echaba atrás por nada. Pueden decir lo que quieran, pero en mi opinión esa muchacha tenía más polenta que cualquier otra mujer que yo haya conocido. Era pura polenta. Parece que la estuviese piropeando, pero no es un piropo. Y con respecto a su belleza, ¡ay Dios! Ahí sí que les ganaba a todas. Nunca más la volví a ver desde que salió por esa puerta. No, nunca más la vi. Pero les aseguro que pensé en ella millones y millones de veces. Y en esas palabras que me dijo, que iba a rezar por mí. Y le juro que si alguna vez se me hubiese pasado por la cabeza que de algo le hubiese podido servir, que yo rezase por ella, que me maten si no habría sido capaz de hacerlo. Bueno, Mary Jane se mandó a mudar por la puerta de atrás, supongo, porque nadie la vio irse. Cuando me encontré con Susan y con Labio Leporino, les dije, ¿cómo se llama esa gente que vive del otro lado del río y que ustedes van a visitar a veces? Hay muchos, pero sobre todo los Proctor. Sí, ese fue el nombre que me dijo. Ya casi me olvidaba. Cuando la señorita Mary Jane me dijo que les contara que se fue para ahí muy apurada, parece que hay alguien enfermo. ¿Quién? No sé. Al menos creo que me olvidé del nombre. Me parece que era... Por Dios, espero que no sea Hanner. Lo siento mucho, les dije, pero me parece que ese es el nombre. ¡Qué barbaridad! Y estaba tan bien la semana pasada. ¿Es grave? Muy grave. La señorita Mary Jane dijo que se pasaron toda la noche en vela con ella y que no creen que dure muchas horas más. Es increíble. ¿Y qué será lo que tiene? No pude pensar en nada que fuese más o menos creíble en el momento, así que dije, papiras. Paperas, está loco, nadie se queda a velar a una persona porque tenga paperas. Ah, no, les aseguro que sí que se quedan cuando son paperas de este tipo. Estas paperas son diferentes, son de otra clase. Eso fue lo que dijo la señorita Mary Jane. ¿Cómo que de otra clase? Sí, porque vienen mezcladas con otras cosas. ¿Qué otras cosas? Bueno, sarampión y tos convulsa y erisipela y tuberculosis y fiebre amarilla y meningitis y no sé cuántas cosas más. ¡Santo Dios! ¿Y a eso lo llaman paperas? Eso fue lo que dijo la señorita Mary Jane. Bueno, ¿para qué demonios lo llaman paperas? Bueno, porque son paperas. Así es como empiezan. Bueno, eso no tiene sentido. Es como si alguien se golpeara el dedo del pie y después tomara veneno y se cayera en un pozo y se rompiera el cuello y le estallara el cerebro. Y después, cuando la gente preguntara de qué murió, viniese un estúpido y dijese, lo que pasa es que se golpeó el dedo del pie. Eso no tendría sentido, ¿no te parece? No. Y tampoco tiene sentido esto. ¿Es contagioso? ¿Que si es contagioso? ¡Qué pregunta! Esta enfermedad te atrapa como un rastrillo tirado en la oscuridad. Si uno se tropieza con uno de los dientes, se tropieza con todos los demás, ¿no? Y además atrás viene el palo, ¿no es cierto? Bueno, esta clase de paperas son como un rastrillo, se podría decir, y no hay manera de salvarse del rastrillo una vez que uno se tropezó con él. Me parece algo horrible, dijo Labio Leporino. Voy a decirle al tío Harvey. Ah, sí, muy bien, la interrumpí. Muy bien, y enseguida, sin perder tiempo. ¿Me estás queriendo decir que me tengo que ir y por qué? Si pensaras un poquito te darías cuenta. ¿No es que tus tíos tienen que regresar a Inglaterra cuanto antes y te parece que van a ser tan malvados de irse y dejar que ustedes hagan todo ese viaje tan largo solas? No, señor, las esperarían, por supuesto. ¿Me vas siguiendo? Bueno, tu tío Harvey es un sacerdote, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, ¿puede un sacerdote mentirle al oficial de un ferry? Y digo más, ¿sería capaz de mentirle al capitán de un barco, como para dejarla subir a bordo a la señorita Mary Jane? No, señor, claro que no. ¿Y qué haría entonces? Diría, es una verdadera lástima, pero los asuntos de mi parroquia se tendrán que arreglar lo mejor que puedan solos, porque mi sobrina ha estado expuesta a las terribles paperas múltiples y es mi deber quedarme junto a ella y esperar los 3 meses de cuarentena necesarios para saber si se contagió o no. Pero no me hagas caso. En una de esas lo mejor es ir a contarle a tu tío Harvey. ¡Ay, no! Y quedarnos como unas marmotas acá mientras podíamos estar pasándola muy bien en Inglaterra hasta esperar a ver si Mary Jane se contagió o no. No digas pavadas. Bueno, al menos habría que contárselo a algunos vecinos. ¡Ah, sí! ¡Qué bonito! ¿Te volviste tonto de repente? ¿No te das cuenta de que se lo contarían a todo el mundo? Lo único que tenemos que hacer es quedarnos bien calladitas y no contar nada a nadie. Bueno, supongo que sí, sí, creo que es lo mejor. Pero supongo que sí le tenemos que contar al tío Harvey que Mary Jane salió por unas horas para que no se preocupe por ella. Sí, eso fue lo que me encargó la señorita Mary Jane, que le den mis saludos y un beso de mi parte al tío Harvey y al tío William, me dijo, y que les digan que fui al otro lado del río, a lo de... ¿Cómo se llama la familia esa rica de la que siempre hablaba tu tío Peter? Esa que... Querrás decir los Abdor, ¿no? Eso mismo. ¡Qué nombrecitos! No sé quién puede acordarse de unos nombres así. Sí, dijo que les dijeran que había ido a los de los Abdor para estar segura de que viniesen al remate y compraran esta casa, porque pensaba que el tío Peter habría preferido que fuesen ellos y no otros los que se quedaran con ella, que se iba a quedar con ellos hasta convencerlos, pero después, si no estaba muy cansada, volvía a casa y si no se quedaba ahí, hasta la mañana siguiente. Dijo que no les contaran nada acerca de los Proctor, solo acerca de los Abthorpe, cosa que además es verdad, porque ella piensa hablarles acerca de que compren la casa. No sé bien por qué ella misma me lo dijo. Está bien, dijeron, y se fueron para buscar a los tíos y darles los saludos y los besos y repetirles el mensaje. Ahora sí que estaba todo bajo control. Las chicas no iban a decir nada porque lo que más querían en el mundo era ir a Inglaterra, y el rey y el duque iban a preferir que Mary Jane estuviese lejos, ocupándose del remate y no por ahí cerca, al alcance del doctor Robinson. Me sentía muy bien, me daba cuenta de que había hecho las cosas muy bien, ni Tom Sawyer las podría haber hecho mejor. Tal vez las habría hecho con más estilo. Para mí eso me sale así como así, porque no me criaron de esa manera. Bueno, la cuestión es que el remate se hizo nomás en la plaza del pueblo, casi al final de la tarde, y se fue estirando y estirando, y el viejo estaba siempre por ahí cerca, más venenoso que nunca, siempre junto al rematador, metiendo algún bocadillo bíblico cada tanto, o mandándose alguna bendicioncita o algo por el estilo, mientras el duque andaba dando vueltas, tratando de congraciarse con todos, haciéndose el dicharachero, siempre con sus gugú. Al rato el asunto llegó a su fin y quedó todo vendido, todo salvo el terrenito de poco valor en el cementerio. Así que también eso remataron. En la vida conocí un tipo más avestruz que ese rey, por el modo en que quería tragárselo todo, y mientras andaban en eso atracó un ferry y un par de minutos después llega una multitud aullando y gritando y riéndose y cantando. Aquí viene la oposición. Hay otra pareja de herederos del viejo Peter Wilkes. Hagan apuestas, señores.